país que ya llega. Un tiempo para vos. Un programa hecho para vos, pensado para vos. Por la charlatana 98.50. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Sabes que no pueden atraparse ni alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Buenas tardes, audiencia o audio escuchas de la charlatana. Hoy al aire, por fin tenemos antena. Por favor, díganos hasta dónde nos escuchan. Y a lo que no nos escuchan, véanos en el Facebook de la charlatana. Hoy muy contenta y muy feliz, ha salido el sol. Muchas gracias, querida Charlie, por el mensaje hermoso que me han dejado ayer en el muro por mi cumple. Y bueno, y a los que toda la audiencia que me saludó, muchísimas gracias para todos. Hasta los chicos que me han regalado el triunfo de River anoche. Muchísimas gracias también. Y a mis queridos compañeros y a todos, muchísimas gracias, muchos besos. Soy algo llorona, algo caprichosa, algo bruja, y me enojé mucho. La verdad que estaba muy, muy enojada, por eso semejante tormenta. Hoy con algo muy especial. Ya ha pasado una semana del Día de la Madre, y hoy este humilde programa le va a rendir un homenaje a ellas, que no cobran sueldo, que no cobran por amor, que no cobran por caricia, que todo lo dan y no esperan nada. Y la consigna del día de hoy es la siguiente. ¿Cómo una madre puede criar a 100 hijos y 100 hijos pueden con una madre? Por favor, llamen a la Charlie, contesten, o llamen por teléfono. El teléfono de la Charlie es 15-58-35-35 o al teléfono de línea 61-27-33. Vuelvo a repetir el número de celular 15-508-35-35. Llamen, por favor. Que no muerdo, no he mordido en todo este tiempo. No los voy a morder ahora. Eso sí, atenti los machistas. Porque toda América Latina va a ser feminista. Ya volvió. Estamos acá. Las que luchan por justicia. Las que luchan por justicia. Sacado con la luna, y ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, ay, que sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay. We'll be right back. ¿Dónde andará mi locallito? Ya tiene alas, quiere volar. Se pasa choreando membrillos con las vueltas que hay en Tambillos. Se pasa choreando membrillos con las vueltas que hay en Tambillos. De día se hace una casita, de noche duerme a la manchita. Ayer salió del huevito, dice que ya soy abuelito. Ayer salió del huevito, dice que ya soy abuelito. Dicen que tiene su y está anunciando el matrimonio. Dicen que tiene su y está anunciando el matrimonio. Con collarcito y cholón, casi un sartambio ya se va. Con collarcito y cholón, casi un sartambio ya se va. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ayer salió del huevito, dice que ya soy abuelito. Ayer salió del huevito, dice que ya soy abuelito. También juega la zancadilla, la zaratauca y la pandilla. Se pasa pateando gallinas y flechando a las golondrinas. Se pasa pateando gallinas y flechando a las golondrinas. Ya regresó mi locallito con florcitas de cara llanta. Miren cómo duerme el diablito con su cara de angelito. Miren cómo duerme el diablito con su cara de angelito. Dicen que tiene su y está anunciando el matrimonio. Dicen que tiene su y está anunciando el matrimonio. Collarcito y cholón, casi un sartambio ya se va. Con collarcito y cholón, casi un sartambio ya se va. Lai, lai, lai, lai. Un tiempo para vos. Todos los jueves de 14 a 15 horas por La Charlatana 98.50. La cantante estés. ¿Cómo estás? Sexy o hero en el restaurante. Pero el mamá muy especial que siempre nos acompaña en todas las marchas, en los encuentros de mujeres. Se la llevamos como estandarte, como abanderada, y es nuestra querida y recordada Gilda. Hoy pasaremos una pequeña entrevista en la cual ella habla de un tesoro muy preciado, sus hijos. Así que con la ayudita de Lila, mi primera operadora de Un Tiempo para Vos, porque he tenido varias, pero con la que me bancó mis berrinches, mis muertes súbitas, con mi moto, porque yo, ustedes no saben, no sé si recordarán, pero al principio del programa, en aquellos años tenía una, la del renegado, que era una, ¿Harry era? No me acuerdo, pero sé que era una moto muy linda, una Harry, en la cual yo montada en esa moto mataba a más de uno, que llamaban por teléfono después desesperados porque a ver si lo había matado o no lo había matado. Era terrible, sí, uno sabe, los ruidos de la moto, todo. Hablando del señor Cacho Castaña, ese señor no tiene admisión en este programa. Y la vez pasada, debido a que estaba con la glucemia baja, puse una canción de él, con la esperanza de que cierta persona de cabello largo, barbete y bigote hablara, pero como decimos siempre, la pequeña persona, peticita, gordita, que siempre ustedes lo conocen, transita por todo el barrio, muy borrachón él, se me hizo el chanta. No sé, creo que ya estoy dando las señales de quién es. Este señor no se presentó. Así que, para vos, Wichi, me debés la entrevista en La Charlatana en Un Tiempo para Vos. Está comprometido. Y acá no hay tu tía, Wichi. Un día ya te voy a enganchar. Y vas a tener que hablar en La Charlatana en Un Tiempo para Vos. ¿Te guste o no? Porque o sos machista o qué, carajo. O tenés miedo de estar en el micrófono frente a mí. Bueno, yo me casé muy jovencita. Y bueno, Mariel nació enseguidita, o sea, al año de haberme casado. Ya fui mamá y no podía creer. No podía creer que de este cuerpo salga una bebita, es como que no sé, algo mágico, ¿no? algo especial. Y bueno, prácticamente me aboqué a ellos hasta hace 3 años que, bueno, vivía para mi casa. Bueno, y ellos son bastante elásticos, ¿no? Con este trabajo mío me dan bastantes libertades y somos muy compinches, somos muy amigos y nos llevamos muy, pero muy bien los tres. Mariel es la mayor, tiene 11 años y es toda una señorita, es súper excelente alumna en la escuela, todos saca 10. Ella quizás deja de ir a una fiesta, tiene que estudiar porque le gusta mucho andar bien en la escuela, tiene muchas amigas, le gusta leer, le gusta andar en bici. Es muy muy especial como nena, ¿no? Así muy muy coqueta. En cambio Fabricio tiene 8 años y es un dolor de cabeza con la escuela, con atorrante, vago, anda con la ropa sucia, todo roto. Y es muy comprador, entonces muchas veces quiero ser rígida con él, pero no puedo porque me compra como él solo puede comprarme. Y también es muy compinche conmigo porque le encanta la música, le gusta venir conmigo a los ensayos y creo que tiene una beta artística bien marcada. Toti Jiménez estaba en casa antes de que yo. Pasa el tiempo con su viento que me va poniendo viejo. La inocencia y el deseo buscan su lugar. Noticia como un mazo que te parte la cabeza, casi me deja sin fuerzas para continuar. Con el sol de enero llegaron los reyes buenos, dejaron en mis zapatos un chinito botón. Se detiene para darme un tiempo nuevo. La esperanza y el coraje tienen su lugar. La mirada y la sonrisa que me dicen hola abuelo son la excusa cotidiana para continuar. Con el sol de enero llegaron los reyes buenos, dejaron en mis zapatos un chinito patón. Desde la Nueva York a tus oídos, Radio La Charlatana, FM 98.50. Tiempo para vos. Todos los jueves de 14 a 15 horas por La Charlatana 98.50. Pero igual te espero primero. Y un saludito a alguien que se ha incorporado hace unos minutitos, pero hay que entender que la nueva acompañante de locución es una maestra de lengua acá en el Pines de Mansión Obrera. Con ustedes, Berito. Buenos días a todos. Bueno, sí, recién salgo de la clase, por eso vengo un poquitito tarde al programa, unos 15, 20 minutos. Ya la Picho y Lila saben, me sabrán disculpar. Pero bueno, también justo hablábamos hoy en la clase de lengua de un poco de del caso de Melina, por ejemplo, hablando de textos informativos, que bueno, por ahí después nos podemos meter un poco en eso. Aunque el tema de hoy sea maternidad, ¿no es cierto? Pero no deja de no ser una lucha de maternidad, me parece, porque todo femicidio es repudiado terriblemente. Está más que sabido. Lo que pasa es que sabemos que los medios de comunicación hoy manejan este tema como mejor les parezca, o como diríamos, al mejor de venta y comercialización, al mejor postor, ¿o no? Sí, es así, es una realidad. Pero bueno, yo creo que más que nada habría que poder implantar la cuestión de leer entre líneas y ser críticos de lo que leemos, ¿no? Porque y de meterse un poco también en esos medios. Nosotros somos un medio alternativo acá, que estamos para ofrecer al menos otra opinión, ¿o no, Picho? Sí. Y bueno, la idea es que se produzca desde todos los sectores. Sobre el rol de la mujer, sobre la maternidad, que va a ser el tema que abordamos hoy. Y hay una noticia igual también, que es el tema de la grabación del programa, ¿no? Sí, después de tanto tiempo, otra vez grabando Un Tiempo Para Vos. ¡Otra vez! Acá el flaco aplaude. Es un genio, es un capo. Sí, y muchas gracias porque con la hermosa antena que tenemos... ¡Ay, mi Dios! Así que estamos un poco nerviosas también, ¿no? El hecho de que se grabe en el momento, si hay algún problemita técnico, les pedimos desde ya disculpas, sepan tenernos paciencia hasta que nos acostumbremos a esto. Pero bueno, ya va a estar grabadito el programa y llegando a más lugares, porque con la antena nueva que tenemos, que cordialmente nos ha cedido Radio Semilla y nos ha instalado DTL Comunicación Popular... Con la ayuda del flaco y de un montón de compañeros de acá, llegamos a más cuadras de Berizo. A mi barrio no llegamos, te digo igual, ¿eh? ¿No llegamos? Yo vivo en el barrio Obrero y todavía no llegamos, pero tengo fe en que alguna señal nos va a agarrar. Pero bueno, lo importante es que estamos lejos. Pasa que a mí no llega nada, ¿viste? Hasta allá no llega nada, no puedo pedir tanto. No, pero quédate tranquila porque por lo menos 24 y 162... Sé que llega. Ah, bien, bien. Sí, sé que hasta ahí llega. Y romper un poquito a esta hora con nuestra sensual voz me encanta. Ay, bueno, gracias, Picho. Gracias por lo de sensual. No sé si están así. A mí siempre me han dicho que tengo la voz de alguien que vos querés mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cacho Castaña me dicen siempre. Sí, sí. Cachito me dicen en casa a veces, como sí. La voz ronca, pero bueno, ¿no? Pero te lo quería mencionar justo por mientras no estábamos al aire, nos contaba la Picho lo mucho que lo quiere a Cayo Castaña por ser tan feminista, ¿no? Por tener una perspectiva de género tan abierta, sí. Pero bueno, sin irnos de tema, queríamos avisarles que como estamos en vivo, tenemos una antena hermosa que nos hace llegar a más lugares y estamos grabando en vivo, pueden llamar al programa a pedir cualquier tema, responder las consignas, hacer algún comentario sobre lo que haremos, lo que quieran. Los teléfonos son 15-508-3535, recibimos mensajitos y llamadas, o 461-2733, Radio La Charlatana 98.5. Así que esperamos llamaditas o mensajitos de texto de todos los que escuchen. Y nos vamos a un tema musical, un tema de Cerati. Es... Zona de Promesas, y bueno, los dejamos con una mamá que pienso yo que hubo que tener ovarios, y los tuvo, como fue la mamá de Gustavo Cerati. Para vos, donde estés, acaba tu tema. alma sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona. Zona de promesa. Ya volvió. Estamos acá, las que luchan por justicia y las que luchan por justicia. Me he sacado con la luna, y ay, ay, que los dos miramos juntos, y ay, ay. Me he sacado con los nombres, y ay, ay. Estampados en el muro, y ay, ay. Bueno, y otra vez en el aire, nos hemos quedado medios acá pensativos y taciturnos, ¿no? Niñas madres, y por qué no la singularidad de la palabra madre. ¿Qué reflexión nos trae, no? Porque no hay edad para ser madre. Porque no hay edad para parir. ¿O me equivoco, Vero? No, en realidad, bueno, esto siempre se ha tratado, ¿no? Una mujer se hace mujer en diversas culturas o épocas. Una mujer se hace una mujer cuando tiene su primera menstruación, digamos, ¿no? Cuando tiene su primer periodo. De hecho, los musulmanes, bueno, no me quiero meter en este tema, pero los musulmanes, por ejemplo, las mujeres son consideradas mujeres y tienen que empezar a usar el velo cuando tienen su primer periodo, ¿no? Porque ahí ya son aptas para ser madres. Entonces, la maternidad, no solo los musulmanes, de hecho, también nosotras se nos utiliza como sinónimo madre igual a mujer, ¿no? Como si muchas mujeres no quisieran ser madres, o como si muchas mujeres no quisieran tener hijos, o quisieran, bueno, metiéndonos en el tema del aborto, quisieran interrumpir ciertos embarazos y elegir cuándo ser madres. Pero la mujer en general se utiliza como sinónimo de madre, ¿no? Como si la mujer fuera igual a madre o fuera igual a ama de casa. Esos pensamientos que tenemos, que vienen de una sociedad un poco más retrógrada, que siguen reproduciéndose hoy por hoy. Y bueno, la maternidad de las niñas depende también a qué consideramos niñas, ¿no? Y eso depende de cada cultura. ¿Cuándo una mujer se hace mujer para nosotros? Por ejemplo, ¿qué decís vos, Picho? ¿Te parece que una mujer se hace mujer cuando tiene su primer periodo y tiene la capacidad, así como si fuéramos animales, de poder procrear? ¿Ahí es cuando es apta? No. En eso no estoy de acuerdo. Yo pienso que lleva una maduración, un tiempo, porque a lo que iba, ¿no? Niñas madres. Son niñas, porque por más que hayan tenido su primer sangrado, vamos a hacerlo más temático para que lo entiendan, porque si por ahí lo pones con palabras medias, como dirían mis hijas, mami, por favor, trata de hablar más claro porque con palabras difíciles no te entendemos. No es así. Yo pienso que está bien, hay que decidir cuándo uno desea ser madre, no cuando te lo impongan. Porque a veces, por circunstancias ajenas a la vida de ciertas personas, o sea, mejor dicho, de ciertas mujeres, se ven obligadas a ser madres muy pequeñas. Sí, porque muy pequeñas. Lo biológico no se condice en general con lo social o lo cultural también. Quizás, sí, a los 12 años, biológicamente estés preparada para ser madre. Pero por ahí la cultura o la sociedad o la decisión de la propia mujer no lo determina así. Por eso me parece que la maternidad va más allá de la biología y del periodo y de ese momento en que una mujer ya es apta para procrear, entre comillas. Por eso la maternidad es algo mucho más importante que eso y más social y cultural, más sentimental también, ¿no? Más sí, complejo. Más que, es muy complejo porque ponele... Vos a una nena de 12 años, la ves embarazada y decís, se cría junto con el bebé, porque no terminó de crecer ni físicamente, ni intelectualmente. Y entonces, ¿por qué algunas culturas hoy por hoy todavía obligan a ser madres tan jóvenes? Y a veces se pone en riesgo de vida a una niña tan pequeña al permitirle tener hijos. Sí, yo creo que eso en nuestra sociedad pasa mucho. Igual, para mí es importante distinguir la maternidad de las maternidades. Porque, como digo, seríamos discriminatorios o... ¿cómo se diría? Estaríamos discriminando otras culturas. Hay otras culturas en las que quizás la maduración, si se llama maduración, ¿no? Si estamos hablando de maduración, se concibe de otra forma, a otras edades... Las vidas, los tiempos son otros, ¿no? Entonces, por ahí la maternidad, a los 12 años es una maternidad más cotidiana y, de hecho, la cultura así lo permite, ¿no? No sé qué opina el flaco al respecto. Ahí va. A ver, ahí viene, pero es el único y merece un aplauso, hombre que se anima a estar en un tiempo para vos a debatir, discutir y asociarse a toda la problemática social que incluye el derecho a la mujer a decidir. El único que tiene, diríamos, huevos, ¿por qué no? Valga redundancia, huevos para sentarse. Para hablar sobre los ovarios, che. Ahí va. Exactamente, el único, porque los demás huyen por la ventana. Flaco, no sé qué opinás, pero por lo que al menos arranquemos hablando de las maternidades, para dar cuenta de todas las maternidades culturales que hay, y no hablar solo de la nuestra, no sé qué opinás vos al respecto. Sí, primero pensé que me ibas a decir, Pichona, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a ustedes, gracias por estar acá en La Charlatana. Primero pensé, Picho, que me iba a decir el único que siempre viene a joder a la radio. Pero bueno, el tema de la maternidad me parece que tiene que ver un poco con qué es ser mujer. Si es un envase para poner aceitunas adentro o si es algún aparato, ¿no? Por lo general siempre decimos desde algún lugar de los que combatimos el machismo y el patriarcado que las mujeres no son aparatos reproductores. Entonces, de repente, ponernos a hilar un poco en qué es la maternidad es un poco complejo, porque, como decía Pichona, a mí me tocó trabajar en el hospital de niños y puede haber mujeres embarazadas a partir de los 9 años, de los 10, de los 11 años. Hay que ver si el intelecto de la persona, si las condiciones psíquico, física, biológica, y las condiciones sociales, ¿no?, que conlleva todo eso de llevar adelante un embarazo, que sea feliz, que sea alegre, y un parto que sea feliz y que sea alegre. Entonces, de repente, como que la maternidad me suena un poco a traer esta idea de que la mujer tiene que empezar a entender que no es un útero y que por ahí no pasa la cosa, sino que la mujer es un ser en sí misma que se relaciona con seres en la sociedad que llevan a muchos hombres a pensar que me voy a enganchar a una mujer para tener un hijo. Y me parece que esa es la peor barbaridad que pueda existir, por lo menos en mi cabeza. Cuando se pretende tener un hijo, una hija o un ser, porque me quedé pensando en el programa, ustedes por ahí muchas veces no tocan los géneros intermedios, ¿no? Las personas que son travestis, que también adoptan hijos y que también son madres. Yo las considero madres, de hecho conozco a una de ellas que ha estudiado en La Plata, a Vanessa Cuello, y ella ha llegado a ser madre y a adoptar sin tener útero. Entonces también dejo picando, ¿no?, esta cuestión que madre se hace y no se nace. Muy buena reflexión, Flaco. La verdad, mejor dicho, imposible. Tenemos un cuentito acotación, pero tenemos algo lindo para decir. Por lo menos esperemos que sea concreto y que se realice. Es una nueva ley que disponga en las universidades, en la facultad y en los colegios, guarderías, para que las niñas madres no pasen a ser niñas madres analfabetas, sino niñas madres alfabetizadas. Que yo siempre digo, a un país que no sea que no sabe leer ni escribir, lo llevas como ganado. En cambio, aquel que se pone las pilas, estudia, discute, debate, la pelea, no lo llevas como ganado. Tiene ideales propios, porque todos tenemos derecho a una educación y no a que nos manejen como ganado, puesto que ganado no somos. gris de la caja de un camión. Van llevando una ilusión como todo por venir. Ojalá traiga señor un pan debajo del brazo. Ser buena persona, dice aquel que a mí me guía, noche a noche y día a día, noche a noche y día a día. Hey, si estás en Berisso, sintoniza La Charlatana, una radio que está chévere, la 98.5. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. Vero, con tu cuento, por favor, no te distraigas. Ah, bueno, bueno, estamos de vuelta entonces. No, me distraje un poquito, pero bueno, no importa. No, bueno, lo que veníamos hablando de la maternidad, ya, a mí me gustaría traer a colación un cuento de Abelardo Castillo, un cuentista contemporáneo, que se llama La madre de Ernesto. Digamos, la idea igual no es contar el cuento, sino simplemente la elaboración del personaje que hace el autor, ¿no? El juego de roles, ¿no? La mamá de Ernesto también es prostituta, entonces hay como un juego entre madre y prostituta que se hace a partir de los diálogos de los amigos de Ernesto, Ernesto el hijo, ¿no? Que dice, pero madre son las chanchas que tienen chanchitos también, que paren chanchitos. Como diciendo, madre no es cualquiera, madre es un significado social que no solo da cuenta de lo biológico. También igual, la verdad que en esos diálogos hay un poco de discriminación hacia la madre de Ernesto, ¿no? Porque los niños no pueden creer que sea la madre de Ernesto y a la vez trabaje de noche, yo no estoy de acuerdo con el término trabajo, pero ese es otro tema, que la mujer se dedique a eso, que no era una madre para ellos, en esa frase lo dicen, no era una madre normal para ellos porque se dedicaba a eso. Y tiene una cierta discriminación ese diálogo, al menos, ¿no? Porque vos lo había leído, Picho, no sé qué te parece. Mira, yo te voy a contestar con un párrafo de un libro. ¿Otro libro? ¿Cuál es? El de que dice, ninguna mujer nació para puta. Ah, de Sonia Sánchez, ¿no? Es algo así. Exactamente. Ese libro. Ninguna nació para puta. Pero a veces las circunstancias de la vida y la problemática social que trae a algunos, por decirle padres, por no decirle otra cosa, no se hacen cargo de la parte que les corresponde. Porque hay mujeres que, porque yo te decía, de bajo intelecto social, que no saben hacer otra cosa porque no están preparadas para hacer otro tipo de cosas. Lamentablemente, o son prostitutas o son sirvientas, porque a veces, hoy por hoy, algunos pendejos son tan maleducados que discriminan a la pobre mujer que se gana el pan rompiéndose el trasero, laburando, limpiando casas. Y lo consideran a los hijos menor, o sea, menor en el sentido discriminatorio. Por eso, es como que en este cuento hay un estereotipo bien marcado sobre qué es ser madre y una crítica también a eso, ¿no? Pero sí, es como decías, Sánchez. Me corrijo. Un estereotipo sobre qué es ser buena madre. Mira, no sobre lo que es ser madre, lo que es ser buena madre, que es distinto. Nadie tiene derecho a censurar la palabra madre. ¿Sabes por qué? Porque plantarse en esta sociedad de miércoles, machista, retrógrada y de todo lo que te puedas suponer que es hoy por hoy, la sociedad en sí toda sistemática, globalizada, que se maneja mucho por el dinero y el sustento, se olvidan de que todos nacieron de un útero, sea chico, pequeño, grande, y de que no hay un libro abierto que te enseñe cómo ser madre. Lamentablemente sos madre como podés, a los ponchazos, a los golpes, y a veces el no tener, qué sé yo, cultura o maneras, o no tener a alguien que te apoye en ese momento tan crucial de tu vida, porque cuando somos mamás, nos vemos muy, a veces necesitamos a alguien que te suba la autoestima, porque te quedas con la autoestima baja. Y más si te pegan una patada en el trasero y te dejan abandonada. Entonces vos qué decís, tengo que salir a laburar, romperme el culo, de lo que sea, porque me estoy cagando de hambre, que tengo que pagar el alquiler, porque tengo que darle de comer a mi hijo, o porque tengo más de un hijo y tengo que salir a darle de comer. Entonces nadie tiene que censurar a nadie. No es un libro abierto ser madre, y no es un solo día el que somos madres. Somos los 365 días del año, las 24 horas del día, y no hay edad. ¿Qué? Y los padres, pero mira, flaco, en eso hay padres. ¿Cómo decían los padres qué, flaco? Yo te digo que hay padres con los que yo me tengo que sacar el sombrero, porque son padres, las 24 horas o el tiempo que tienen porque van a laburar y se rompen el culo. Pero hay algunos que yo se los cortaría porque ni siquiera tienen el derecho a ser llamados padres. Yo te pregunto, amor de madre, ¿qué es? A mí me parió una persona que yo no le digo madre, ¿está bien o está mal? Depende de lo que haya sido esta persona con vos y lo que hayas recibido vos de esa persona. Es que, bueno, la verdad que te veo encarnizadísima, pichona. La gente no puede ver, eso es lo lindo de la magia de la radio, ¿no? Que se puede escuchar, y a mí me pasaba algo interesante, que quería ir a conocer a la gente que hacía radio, porque quería verla, y seguramente mucha gente que ahora en este momento te está escuchando, que sintoniza la 98.50 y que está escuchando las palabras tuyas, dirá, ¿quién será esa mujer? ¿Cómo será? ¿No? Porque por lo general, de alguna forma, como que te haces alguna idea de la persona que está adelante del micrófono, ¿no? Si será de qué color de pelo, de qué color de ojo, ¿cómo será? ¿Cómo no? Toda esa cuestión, ¿no? Que por lo general pasa por ahí. Pero bueno, no sé qué... Bueno, pero flaquito, acá está vos, mejor que vos, que hace años que me conocés, para describirme cuerpo y alma. ¿Qué clase de persona soy? ¡Apalala! ¡Apalala! Y ahí te tiro la pelota, carajo. Decile a esta gente que son varios añitos acá al frente de un tiempo para vos. Ay, me pongo colorado. Se puso colorado, flaco. Bueno, son cosas que pasan en un tiempo para vos. Vino Wanda a... Vino Wanda, otra mujer, mamá, trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Aplauso para Wandy, que nos quiere hacer una gran invitación, ¿no? Como vamos, Wandy, que te escuchamos. Un momento de pausa de este tema. Buenas, buenas, vecinos. Los vine acá a invitar para que se sumen al comedor que vamos a empezar a hacer todos los jueves de 3 a 5 de la tarde. Por favor, madres... Ya que estamos hablando de mujeres luchadoras y madres, súmense, por favor. Necesitamos de su ayuda. Sí, hombres también. Claro. Son pocos. Son pocos los hombres. Lo que pasa es que me parece que en la Nueva York a los hombres tienen miedo. No sé qué les pasa. Bueno, es todos los jueves de 3 a 5 de la tarde. No se olviden. Acá en el local grande. En la casona, chicos. Vengan a darle una mano acá a las chicas. Por favor, sean caballeros, sean amables. Vamos, y piensen que se pueden llevar el plato de comida o venir a comer. ¿Cómo es esto, Wanda? ¿Vienen a comer al comedor o se llevan las vianditas? No, que vengan a cocinar, a darnos una mano y que después cada uno se lleve su vianda. Porque todavía no tenemos los elementos necesarios para que estén acá comiendo. Muy buena idea, los felicito y mucha suerte. Muchas gracias, pichona. Che, picho, una observación, tenemos tres hombres el día de hoy. Bueno, ahora se fue uno, Sergio, pero increíble, récord me parece, ¿no? Lo que pasa el flaco, que el turco estuvo. Y Sergio, los tres. Sergio ya estuvo conmigo, ya estuvo conduciendo el programa, ya estuvo al aire, ya me conoce. Y Sergio sabe, ¿no?, que soy media hincha, pero me quiere. Me quiere. Todos te queremos, picha. Porque sabe que soy media loca. ¿A qué canción iremos ahora? Escúchame, ¿habrá algo del único amor que yo tengo en mi vida? El único... Cacho Castaña. No, ese que se vaya a freír churros. No, sí, ya sé que se está recuperando. Ya sé. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le deseo lo mejor. Dentro de mi corazón le deseo que se recupere.

convengamos que esta ley volvió a foja cero. Con esto quiero decir que se fue cajonada. O sea que seguimos como estábamos al principio, las marchas van a seguir, las discusiones van a seguir matando mujeres, a nadie le importa un joraca, porque es así, a nadie le importa nada de lo que está sucediendo, porque piensan que tienen derecho, ¿no? Piensan que tienen, no sé, como la supremacía sobre nuestros cuerpos, y están muy equivocados, porque se vino de Salta, se vino todavía con más ganas de seguir luchando por lo que pasó, por lo que sucedió allá. Entonces, señores, como parece que están un poquito dormidos, por favor, esa moto que vaya a patotear a otro lado, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que vaya a patotear a la marcha la moto. Sí, sería bueno que vaya a cohetear a la marcha. ¿Eh? Eso es lo que me gustaría que hicieran. Otra vez, estoy muy agradecida, muy, pero muy agradecida a la charlatana por la paciencia que me tienen, porque son muchos años, porque van a ser muchos años más de discusión hasta que no consigamos la legalización del aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales, hasta que no haya educación sexual en las escuelas, hasta que no haya anticonceptivos en todos lados, que no se hagan los dolobus y no entreguen ni siquiera la pastilla del día después, pero gratuita, y que los preservativos sean un poquito más, qué sé yo, más carito, porque se están gastando la guita en campaña y cada vez te reporten esta porquería, sí, de preservativos más finito, no sirven. Pero ¿cuántos preservativos hay que usar para prevenir un embarazo? Y en teoría uno, pero a vos te parece que son finitos, para mí todo lo contrario, son como una bolsa de, ¿no? Ahora látex, como no vamos a entrar en detalles a lo que son, pero estaría bueno que esté un poco mejor. Bueno, pero yo ya que de paso lo dije delicadamente, por claro, no decir sí. Es verdad, yo soy barra nomás, tenés razón, picho, la verdad. Pero sí, calidad en educación y calidad en lo que va. Escúchame, si van a entregar cosas que sean ya que se están haciendo los dolobus con la ley, por lo menos entreguen cosas seguras que sirvan, cosas que es bueno, que por lo menos, digamos, ¡ay, se preocupan por nosotras! Y están entregando cosas como la gente. ¡Se preocupan por nosotras! Y no quieren que le hagamos quilombo en la calle. ¿O qué quieren? ¿Que le incendiemos la catedral? ¡Les aclaro! Sí, dice el flaco. Les digo de que en cualquier momento empezamos con la de La Plata. Seguimos con la de Capital y más allá, ¿eh? Yo con la catedral, ¿sabes qué haría? Un centro cultural zarpado. Eso tiene una acústica. Vos te haces un programa de radio adentro de la catedral y te imaginás, pichona, cómo se escucha. Una maravilla. Tenés eco para rato de pichona en la catedral. Ay, sí. Vas a resonar para siempre. O me quemarán en las brasas del infierno. Igual, ya estoy incinerada hace rato. ¿O no? Sí, y bueno, pero vamos a pasar a un tema. No sé, yo a mí me gustaría escuchar Las manos de mi madre de vuelta. ¿Podría ser, Lila? Ah, no, es un tema, es un tema. Ah, bueno, son 4:10. ¿Por qué nos vamos siempre de horario, picho? Y porque la verdad que nos gusta hablar, me parece, ¿no? Nos encanta hablar, pero prometo que el año que viene me voy a inscribir en el taller de locución para respetar las reglas de locución. Pero si tengo ganas las voy a respetar, porque el programa es mío, y si no tengo ganas no la respeto. Y mientras la operadora me aguante, yo sigo hablando. Total, no mato a nadie. Dudo que sigas las reglas de locución, picho. Dudo que sigas las reglas, en realidad. Va, está bueno, está bueno. Sí, no, vos sabés que yo las reglas soy media... Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Que lo pasen re bomba. Y recuerden algo. Que... Bomba al patriarcado, ponele bomba. Y algo más, tengan seguro siempre que a veces un beso, una caricia, un te quiero, no hace falta que sea tu cumpleaños o el día de la madre. Todos los días, un beso, una caricia, un te quiero, un mimo, un pellizcón, o a veces una puteada sirve. Yo les quiero pedir permiso para mandarle un saludo a una madre que me está conmoviendo mucho, que es Ana Babán, la madre que está luchando por el caso Nayara. No sé si te acordás, Picho, si se acuerdan. Sí. Está muy dolida por lo que el asesinato de este tipo, ¿no? Que la abandonó y todo eso. Y bueno, me parece que desde este espacio le quiero mandar un saludo a Ana Babán o a la gente, y que no haya más estas locuras, ¿no?, en la salud pública, que tengan que ver con que a una madre la desprecien tanto en los partos, tanto en los momentos que van a hacerse los controles de embarazo, como cuando van al hospital con un bebé o con una criatura a hacerla atender, y después terminan siendo las madres brujas, las madres locas, las madres, ¿no? Solo eso, gracias. De nada. Y bueno, mucha fuerza. Sabemos que la pelea de Ani es larga. Encima le han llegado a sus manos una información extraoficial donde dice que el médico que atendió a la nena estaba alcoholizado. O sea que es alcohólico. Y una persona alcohólica no puede estar nunca al frente de nadie, de nada, porque está inadaptada. Es como un adicto. Y bueno, si esperan que yo les mande al 10 saludo, se equivocan. A los que esperaban que yo le mandara saludo a esa cosa hoy. Porque lo dije, lo digo y lo sostengo, y al que le vaya el moño que se lo ponga. Un hombre, sea quien sea, tenga el rango que tenga, sea un astro, sea una joya, sea un 10 o sea lo que sea, golpea a una mujer, degrada a una mujer, humilla a una mujer, no merece nada, no merece ni siquiera ser considerado nada. Y hoy todo el mundo habló que su cumple, que esto, que lo otro. Estaba esperando que menciones el tema Maradona, Picho, te juro. Estaba esperando que lo menciones para ver qué decías. Pero sí, lo tenías que mencionar al cierre del programa, claramente. Es una vergüenza. Lo digo como argentina, lo digo como latinoamericana, lo digo como mujer. No está solamente enfermo él de poder, sino su entorno, y lamentablemente la mujer que está al lado de él está enferma. Ojalá que no estemos frente a otro caso de Alicia Muñiz. Ojalá. Es un hombre que tendría que llevar ovarios. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera ovarios, porque es una vergüenza a la sociedad. Bueno, con este amor a Maradona terminamos el programa. Feliz cumple de paso, Dieguito. Y bueno, nos vemos el próximo programa, jueves a las 3 de la tarde. Yo caigo media horita más tarde, pero ojalá tengamos el acompañamiento del Flaco y del Turco. Y gracias a nuestra operadora Lila por tenernos tanta paciencia siempre. Besitos, Lilas, y les tiramos. ¿Ninguno? ¿Qué pasó? ¿Nadie contestó el emblema? ¿Qué? ¿Tienen miedo de contestar la consigna? Nadie llamó, estuvieron mudos. Esperemos que para la semana que viene al menos tengamos una respuesta. Buenas tardes y pásenlo bomba. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse.